El encuentro para felicitar la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar en Moscú el día 13 bajo el auspicio del Comité del Círculo Social de Rusia de apoyo al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Tomaron parte personalidades de la Asociación de Amistad y Cooperación Cultural con la República Popular Democrática de Corea, el Comité en la Ciudad Moscú del Partido Comunista de la Federación Rusa, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, la Liga Internacional del Fondo por la Paz, el Consejo de Veteranos de Guerra Coreana y el Instituto del Orientalismo de la Academia de Ciencias Rusa. Fueron invitados el encargado de negocios e integrantes de la Embajada Coreana en Rusia. Los oradores felicitaron de todo corazón al respetado Kim Jong-un por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso. Y desearon que, bajo su sabia dirección, el pueblo coreano alcance mayores logros en la materialización de las tareas trazadas en el congreso. En la actividad se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.